Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral, con el doctor Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción del Centro Evangélico Cristiano, desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute el comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-921-2035 y también nos puede llamar completamente gratis al 1-800-349-3964. Amigos, bienvenidos en este día. Diálogo Pastoral ya está en el aire. ¿Qué tal, gente? ¿Qué tal, amigos? Hola, hermanos. Dios les bendiga. Aquí estamos. Diálogo Pastoral con ustedes en vivo, en directo desde Houston, Texas. Un día ha pasado desde la última vez que nos escuchamos y ya estábamos ansiosos de escucharnos. Bueno, aquí estamos, como siempre. Aquí estamos con el azadón en la mano, el arado en la tierra para sembrar la semilla de la palabra de Dios. Semilla que germina, semilla que crece, semilla que edifica, semilla que alimenta, semilla que trae el pan de vida. Son aquellos oyentes, se les habla la palabra, pero no la recibieron. Pero ustedes sí la reciben cada día. Dios bendiga América. Damos la bienvenida a toda América que está en nuestra sintonía. KBOH, Voz de Restauración desde el sur de California, con ustedes. También estamos transmitiendo para ustedes en Centroamérica. Dios les bendiga. Bueno, nos han informado que en la emisora Voz de Salvación en El Salvador también nos están transmitiendo. Damos gracias al Señor por ustedes que nos escuchan allá en Usulután, El Salvador, cubriendo esa área. Dios bendiga a ustedes. También estamos transmitiendo, que ustedes saben, en América del Sur, Chile, Argentina y también en el Perú. Muchas emisoras retransmiten y transmiten Diálogo Pastoral, algunas en vivo, otras retransmitiendo la programación. Con ustedes también estamos transmitiendo, por supuesto, en la 1050 AM Radio Luz en la ciudad espacial de Houston. Nació y luego se ahogó. Le invitamos a ustedes a visitar nuestra página de internet www.dialogopastoral.com. Usted puede, repito, visitar nuestra página de internet y con mucho gusto, pues nosotros vamos a estar, si usted nos escribe, respondiendo a su correo electrónico o probablemente, si fuese necesario, leer su correo electrónico contestando sus preguntas. Dios bendiga América. Cristo está buscando obreros hoy, dice nuestro hermano Luis Sena. Bueno, le quiero recordar la dirección de nuestra iglesia, Centro Evangélico Cristiano, 9426 de la calle Telefón. Bueno, ahí es donde vamos a irnos. Ya estoy ansioso de estar allá. 4923 de la calle Ross, aquí en el barrio de Magnolia, es donde estamos ahorita. Todavía estamos en el Templo Viejo, aquí estamos. Y en el Templo Nuevo ya estaremos dentro de poco, pero todavía no estamos. Así que nuestros servicios son viernes, sábado y domingo, abierto al público general. Viernes y sábados a las 7:30 de la noche. Y los domingos a las 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. Bueno, me estaba recordando que en el día de ayer estaba visitándonos allá en la construcción del Templo Nuevo, estaba nuestro hermano Alex Mejía, andaba por allá. Y estaba pensando en eso cuando estaba anunciando la dirección del templo de los cultos allá, pero estamos todavía en el 4923 de la calle Ruiz. Así que para mayor información, sírvase llamarnos aquí en nuestros teléfonos, que es el 713-921-2035. Hemos estado hablando, como ya ustedes saben, hemos estado hablando bastante de la persona de nuestro Señor y Salvador, de la persona de Jesucristo. Interesante e importante el nosotros conocer y saber de nuestro Salvador, conocer lo que el Señor hace, ha hecho y hará por nosotros. Y hemos estado mirando algunos aspectos importantes. En el día de hoy continuamos. Y una de las cosas que hemos dicho en estos días es que la palabra del Señor nos presenta a Jesucristo como el sumo pontífice, el sumo sacerdote, el sacerdote máximo de nuestra fe. Y en el día de hoy nos gustaría hablar un poquito sobre por qué Jesucristo es el sumo sacerdote y por qué no hay otro sumo sacerdote fuera de Jesucristo. En el libro de Hebreos, en el capítulo 5, nosotros leemos, y si me lo permiten, leo tantito por aquí, dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe de ofrecer, dice, debe de ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec. Yo quiero, hermanos míos, aquí comenzar a hablar algo importante. Y algunos de ustedes hace poco me hicieron la pregunta, a un hermano específicamente o amigo, me llamó y me dijo: hermano, explíqueme esto de Melquisedec. Y yo le dije: bueno, cuando lleguemos a esta parte, vamos a hablar un poquito amplio de Melquisedec y del orden sacerdotal de Cristo. Esto es importante que nosotros lo detallemos y es importante que nosotros lo señalemos, por el hecho de que mucha gente confunde en el Antiguo Testamento a este personaje llamado Melquisedec, lo confunden diciendo que era el mismo Cristo. Y yo le he dicho varias veces a ustedes lo que la Biblia enseña, que el Antiguo Testamento, las cosas que aparecen, o muchas de las cosas que aparecen en el Antiguo Testamento, no es otra cosa más que, y la Biblia lo afirma, que figura de las cosas que habrían de venir, ejemplo de cosas que habían de venir. Y en este caso, Melquisedec, en el Antiguo Testamento, aunque fue realmente un personaje físico, en otras palabras, Melquisedec no fue un personaje simbólico, sino físicamente, se le llama en el Antiguo Testamento el rey de Salem. No obstante, es una figura de lo que es Jesucristo, por lo que nos habla y nos dice el libro de los Hebreos. De la misma manera como Abraham, en el Antiguo Testamento, fue un personaje genuino, físico, literal, histórico, también hay una representación en, simbólica, que Abraham representa lo mismo que Isaac, lo mismo que Jacob, lo mismo que Aarón. Aarón también es una figura representativa de Jesucristo, aunque Aarón era sacerdote del pacto levítico. Obviamente, de la misma manera Melquisedec. Ahora, a Jesucristo se le dice, tú eres sacerdote conforme la orden de Melquisedec. Esto nos habla del sacerdocio universal de Cristo. Y hay varias implicaciones de cosas que es necesaria e importante que nosotros describamos y detallemos. Número uno, el sacerdocio de Aarón, el sacerdocio levítico, estaba limitado al pueblo de Israel. Aarón solamente intercedía una vez al año, el día de la expiación, el mes séptimo del día décimo, intercedía por el pueblo de Israel. La intercesión de Aarón no era una intercesión por toda la humanidad. Es lo primero. En segundo lugar, el sacerdocio de Aarón era un sacerdocio. Digo esto porque incluso en el día de hoy hay mucha gente que quieren llevar a la iglesia al judaísmo de nuevo, y es un error, y Pablo advierte tremendamente en el libro de Corintios, en el libro de Romanos, en el libro de Gálatas. Pablo advierte profundamente sobre esto, y la advertencia es tremenda. Incluso Pablo dice, ha llegado a decir, que si nosotros volvemos a la ley, entonces de más murió Cristo. Se da cuenta, si la justicia fuera por la ley, entonces ¿para qué vino Cristo? Porque la gente pudiese, insinúa Pablo, si la justicia es por la ley, haber sido justificado por la ley, que no es así, porque la gente no se justifica por la ley. Pero en Corintios nos habla, en Gálatas nos habla y nos dice que la ley es el ayo, la muleta, el bastón para llevarnos a Cristo. A través de la ley, Pablo dice en Romanos, en el capítulo 7, la ley es la que da a conocer la pecaminosidad del hombre y la caída del hombre, dando a entender de que necesitamos un ayo que nos lleve a reconocer a Jesucristo y la necesidad profunda de Jesucristo. No obstante, continuando en nuestra línea temática, el caso de Aarón es un sacerdocio limitado a una nación. El sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio universal que no se limita a una sola nación. Y trato de explicar esto. Note usted que, número uno, Jesucristo en el pacto de la ley, Jesucristo como Dios encarnado, ahora como hombre, no podía ocupar el sacerdocio levítico, porque la ley de Moisés establecía en una forma directa que el sacerdocio solamente lo ocuparía la tribu de Leví. La familia de Leví, la tribu de Leví, ocuparía el sacerdocio, y dentro de los levitas, que era una tribu completa, solamente la familia de Aarón era la familia de los sacerdotes, los descendientes de Aarón. Siendo Aarón el sumo sacerdote, y luego Eleazar su hijo, cuando muere Aarón, sustituye siendo sumo sacerdote, y así sucesivamente. Pero la familia de Aarón era la familia de los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Los demás levitas servían en el templo en diferentes roles, en diferentes áreas, pero solamente la familia de Aarón servía en el sacerdocio. Ahora bien, Jesucristo, por la ley, humanamente hablando, como es judío y desciende del pueblo hebreo, humanamente hablando, Jesús no desciende de Aarón. Jesús desciende de la tribu de Judá. Es la tribu real, la tribu imperial del pueblo de Israel. Es decir, los reyes descienden de Judá, directamente del linaje de David. Por eso se le llama Jesús hijo de David, de la descendencia de David. Descienden los reyes del pueblo de Israel originalmente, y los sacerdotes descienden de la tribu de Leví. Entonces aquí hay un problema. En este aspecto, ¿cómo nosotros resolvemos esto de que ahora Jesús es rey y sacerdote? No meramente rey y sacerdote para el pueblo hebreo, sino también para la humanidad. Entonces, ¿dónde está en este aspecto la conjugación? ¿Dónde está dado el crossover? Donde Jesús de Nazaret, humanamente hablando, de la tribu de Judá, toma también el sacerdocio. Esto es importante y es interesante. Aquí es donde entra la figura de Melquisedec, y aquí es donde prácticamente, oye, yo cuando, hermanos, cuando yo miro esto, yo glorifico a Dios, porque Dios se la sabe toda. No se le escapa una. Aquí el escritor de Hebreo nos explica esto, pero nos catapulta la Biblia al mero libro de Génesis. Y es en Génesis donde nosotros miramos que aparece Melquisedec. Melquisedec, vuelvo y repito lo que dije al principio, era un personaje real, no es un personaje mitológico ni simbólico necesariamente, sino se llama rey de Salem. Salem era el territorio que hoy ocupa Jerusalén, que en el tiempo de Abraham, obviamente, estaba ocupado por los cananeos. Y los cananeos que habitaban en Jerusalén, en Salem, eran los jebuseos. Por lo tanto, Melquisedec era jebuseo. Aunque allá dice que no tiene ni origen ni fin, no tiene genealogía. No está diciendo que él vivía para siempre o que él existió siempre. Y ahí es donde muchos se confunden diciendo, hey, Melquisedec era Jesucristo que se le apareció a Abraham. No, era rey de Salem. Salem era un territorio. La palabra Salem es la misma palabra que también se varía a Shalom en hebreo, que significa territorio de paz, o Shalam en arábico, que significa también paz. Por ejemplo, hay una región en Arabia que se llama Dar el-Shalam en árabe, y Dar el-Shalam significa casa de la paz. Los árabes utilizan Dar el-Jihad, casa de la guerra. Dar el-Shalam. Shalam en árabe es paz. Shalem es una variación, algunos hablan medio arameica, de lo que es Shalom, que también es paz. En otras palabras, era rey de Salem o Shalem, territorio de la paz, territorio de paz, era el territorio de Melquisedec. Ahora bien, él era rey, Melquisedec, de una, en aquellos tiempos, incluso también ya en la edad medieval todavía, existía lo que se llamaba ciudades-estado. Se levantaban, por ejemplo, reyes, y usted también lo va a mirar en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, dice el rey de Jericó, el rey de tal ciudad. Jericó, por ejemplo, era una ciudad. Estoy poniendo esto como ejemplo para declarar lo que quiero enseñar. Jericó era una ciudad, estado, una ciudad que siendo ciudad, era como decir el rey de Houston. Houston, aquí la ciudad de Houston, pertenece al estado de Texas. El estado de Texas no tiene rey, ni Houston tampoco. Houston tiene un alcalde, un síndico, dirían en otros países. Es un municipio de un estado que se llama el estado de Texas, que tiene un gobernador que es parte de otros estados que forman una nación. En aquellos tiempos la división política geográfica no era así. Habían ciudades-estado. En el caso de Salem, era una ciudad estado, en la cual era gobernada por este señor llamado Melquisedec, era el rey de Salem, pero también tenía la peculiaridad de que, a pesar de ser jebuseo, él era sacerdote del Dios Altísimo. Y aquí me llama la atención de que él, no siendo, número uno, judío, no era parte del pueblo de Israel. Número dos, se le llama que él era sacerdote del Dios Altísimo, dando a entender que dentro de toda la idolatría que había en los pueblos cananeos, este señor llamado Melquisedec servía al verdadero Dios. Es increíble, porque note usted que incluso Dios lo utiliza a él para revelarle o darle a conocer incluso uno de los nombres de Dios, que es el nombre del Todopoderoso. Es Melquisedec que dice, bendito sea Abraham del Todopoderoso, cuando bendice a Abraham. Entonces, vemos nosotros que este personaje, llamado Melquisedec, era rey de Salem y era también sacerdote del Dios Altísimo. Aquí donde viene, oiga bien cómo Dios va preparando el terreno. Abraham, aunque es padre de muchos pueblos y naciones, nosotros sabemos, tuvo hijos e hijas, bastante. No obstante, en Abraham estaba el hijo de la promesa. El hijo de la promesa de Abraham es nada menos que Isaac, nosotros sabemos. Y es aquí donde el escritor de los Hebreos nos habla y nos dice de que y nos lleva al libro de Génesis, donde aquella vez que vinieron reyes cananeos y se llevaron cautivo a Lot y a su familia, Abraham armó un ejército que tenía en su casa de hombres armados, salió al encuentro de esos reyes, los venció, y cuando venía del encuentro de la guerra con esos reyes, dice aquí la palabra, que le salió al encuentro Melquisedec, bendijo a Abraham y Abraham le pagó los diezmos. Ok, ahí está. Ahora bien, el mismo libro de Hebreos más adelante nos señala y nos dice que el que bendice es mayor que el bendecido. Oiga bien, si yo le declaro bendición a alguien o tengo facultad ministerial para bendecir a alguien, implica, eso lo enseña la Biblia, que el que proclama la bendición es mayor que el que la recibe. En este caso, lo que se está infiriendo es que Melquisedec era mayor jerárquicamente, espiritualmente, ministerialmente, como usted quiera llamarlo, que Abraham. Y el libro de Hebreos dice que en los lomos de Abraham estaba la descendencia del sacerdocio levítico, porque Leví era hijo de Jacob, que fue hijo de Isaac, que era hijo de Abraham. Entonces está diciendo en la genética, para hablar en lenguaje moderno, en la genética de Abraham, en la descendencia genética de Abraham, que todavía no existía, estaba Leví, quien paga los diezmos a Melquisedec y quien recibe la bendición de un sacerdocio que era y ya existía antes del sacerdocio levítico, que se establecería cientos de años después. Es increíble. ¿Se da cuenta? Ahora bien, vamos a ver esto. Dirá usted, bueno, hermano, ¿y entonces cómo hacemos el crossover? ¿Cómo hacemos el puente? ¿Cómo entonces Jesús de Nazaret se le llama sacerdote si él nace de la tribu de Judá? Bueno, aquí viene. Abraham, nosotros sabemos, engendra a Isaac, el hijo de la promesa, e Isaac engendra a dos hijos, Esaú y Jacob. Nosotros sabemos que el mayor es descartado y el menor, Jacob, es el padre de 12 hijos. Y tuvo hijas también, pero 12 hijos que vinieron a ser las 12 tribus de Israel, sobre la cual, o bajo la cual, o en cuya descendencia está fundada la nación de Israel. Nosotros sabemos que en el monte Sinaí se establece y se designa a uno de los descendientes de Jacob, a la tribu de Leví, como la tribu sacerdotal, y a la tribu de Judá, por bendición de Jacob, la tribu de Judá, como la tribu gobernante. ¿Ok? Ahora vemos nosotros, Jesús nace de la tribu gobernante, porque David era de la tribu de Judá. Por lo tanto, el reinado le toca a Jesús de Nazaret como descendiente directo de David, y ello es lo que nos enseña la genealogía de Mateo y Lucas, la descendencia de David de Jesucristo. Ahora bien, ¿cómo entonces se elimina o se toma el rol sacerdotal? Y es allí donde se nos explica el evento de lo que pasó con Abraham y Melquisedec, donde Abraham, que es el ancestro de Israel por la promesa, reconoce la mayordomía, reconoce la superioridad de Melquisedec al recibir bendición de él y pagarle los diezmos. ¿Se da cuenta? Ahora bien, ¿qué pasa con el territorio? Y esto es otra historia interesantísima. Nosotros sabemos que en las guerras cananeas de Israel, cuando ya Israel viene de Egipto y ocupa la tierra de Canaán, con Josué comienza la conquista, se conquistan diferentes terrenos. Dios había prometido a Israel que le iba a dar la tierra del Heveo, del Jebuseo, del Amorreo, del Cananeo, de los Filisteos y de todos los pueblos cananeos que habitaban en la región, en la tierra de Israel, hasta llegar al río Éufrates. Nosotros sabemos que comienza la conquista con Josué, comienzan a conquistar los pueblos y a repartirse la tierra. Van repartiendo la tierra por tribus. A la tribu de Leví no le toca, no le dan territorio, sino le dan ciudades sacerdotales, pero no le dan territorio, y le dieron la facultad de ser sostenido de los diezmos de todas las tribus. Ahora bien, a la tribu de Judá, oiga esto, toma el territorio que luego ocupa en el sur de lo que era la región de Palestina, Palestur, ya ustedes se recuerdan de dónde viene el nombre, bueno, toma la región esta. Pero la tribu de, Jerusalén, o el territorio de Shalem, acuérdese, la ciudad de Melquisedec, no es tomada. La ciudad de Melquisedec no es tomada, sino que, incluso recuérdense, que cuando David comienza a reinar como rey, reinó, creo que fue por, si no me equivoco, por 7 años aproximadamente, reinó en Hebrón, porque no había tomado, no se había conquistado todavía ese territorio. Es con el rey David, hace ya al día de hoy 3,000 años, que David conquista y saca al jebuseo del territorio de Shalem. De ahí de donde viene la palabra Jerusalén. La palabra Jerusalén, Shalem, tierra de paz. Y Jerú viene del vocablo Jebú. En otras palabras, antes se llamaba Jebú Shalem, tierra de paz de los jebuseos. Jebú, jebuseo, tierra de los jebuseos. Es David que conquista para hacerla la ciudad capital del territorio de Israel a Jerusalén, que luego se convierte en Jerusalén. ¿Se da cuenta? Y entonces se le llama la ciudad de David. Ahora bien, yo quiero que usted note, David en este aspecto, bendito el nombre del Señor, David en este aspecto lo que está haciendo es, con la conquista de Jerusalén, David ahora es el rey de quien, humanamente hablando, viene o vendrá el Mesías, o iba a venir el Mesías, oiga bien, prácticamente el Mesías como descendiente en la carne de David por María, descendiente de David. El Mesías en David, el Cristo que todavía no llegaba, estaba en David conquistando el territorio del cual iba a ser rey, humanamente hablando, pero también sacerdote. Oiga esto, ¿por qué? Porque está conquistando el sacerdocio. El que conquista, la regla era en aquellos tiempos que el que conquistaba una ciudad, el rey conquistador, heredaba el título del rey que existía y heredaba todo lo que tenía. Tan sencillo como eso. En otras palabras, si yo iba y conquistaba otro pueblo, los títulos que tenía el rey de su pueblo eran míos, sus palacios eran míos, su territorio era mío, su gente era mío, y ahora yo era el gobernador o el rey, el titular de esto. Era la costumbre de aquellos tiempos. Al David conquistar Jerusalén y hacerla la ciudad de David, la línea sacerdotal, bendito Dios, y yo creo que ahora usted está entendiendo algo, la línea sacerdotal de Melquisedec, que ya Melquisedec obviamente no existía, pero la línea sacerdotal de Melquisedec, David la toma. Y la línea legal de Melquisedec, política, David la toma. Y ahora el título de rey y sacerdote, aunque David nunca ejerció sacerdocio levítico, el sacerdocio levítico Jesús, David nunca lo ejerció. Pero el título de rey y sacerdote ahora cae sobre David por haber conquistado Jerusalén, territorio de Melquisedec. Al Jesucristo venir y al Jesucristo nacer de David, Jesucristo, como hijo de David, humanamente hablando, heredó el título de rey y sacerdote. Por eso Jesús de Nazaret es rey y sacerdote conforme la orden de Melquisedec y tiene la facultad, por Abraham haber pagado los diezmos a Melquisedec en Génesis y haber recibido bendición de Melquisedec, tiene la facultad Es superior Jesús y su sacerdocio al sacerdocio levítico. Porque al Abraham, de donde viene la nación judía, reconocer como superior a Melquisedec, eso es en el campo espiritual, eso es así. Jesucristo automáticamente era superior a los sacerdotes levíticos, a los descendientes de Aarón, y a su tiempo, cuando Jesucristo ejerce el sacerdocio, y lo ejerció cuando, no entrando al templo a hacer sacrificio frente al arca del pacto, como lo hacían los sacerdotes del tiempo levítico, sino cuando él asciende al cielo y delante del verdadero trono de Dios, él ofrece su propia sangre, su sacerdocio es superior. Su sacerdocio es universal, porque no solamente abarca al pueblo de Israel, sino que también abarca a toda la humanidad. Porque cuando Abraham reconoce a Melquisedec, sencillamente Melquisedec no era judío, yo le dije. Entonces esto es importante. Y el sacerdocio es universal y es un sacerdocio eterno, porque Jesucristo no muere. Entonces Dios la tiene bien arreglada y la tiene bien programada. Por lo tanto, cuando Jesús ejerce su sacerdocio, aunque estuviesen vivos y aunque se hubiese seguido ofreciendo sacrificio y holocausto por el pueblo de Israel, el sacerdocio de Melquisedec, representado en Jesucristo, es superior, es mayor, es eterno y anula, bloquea el sacerdocio levítico. Esto es lo que la palabra del Señor nos enseña. Y yo creo que más claro de ahí yo no puedo enseñarle a usted esto. Aleluya. ¿Le gustó? ¿Verdad que sí? Interesantísima la palabra del Señor. 713-921-2035, línea abierta. Y ahora usted puede llamarnos y vamos a hablar de esto. Somos Diálogo Pastoral. Tengo llamada por aquí. Vamos a ver, buenas tardes. Hello, pastor, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Ay, le quería preguntar, la cocina, no son antes. Bueno. Le quería preguntar, ¿qué significa la palabra conquista? O sea, cuando uno... Conquistar, la palabra conquistar significa vencer. O sea... Es decir, cuando su esposo la conquistó... ¿El pueblo? Cuando su esposo la conquistó a usted, la venció, le ganó, se la llevó para él. Así conquistar tiene que ver con un pueblo, cuando usted lucha por algo y usted lo gana. Por eso para Cristo podemos ganar gente, conquistar gente. Bueno, conquistar es esto. Okay, Dios le bendiga. Gracias. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano pastor. Amén. Yo tengo una pregunta para usted. Ajá. Yo quiero saber si los años de antes comprendía los mismos tres. Claro, claro que sí, porque si usted se va al libro de Génesis, dice, y fue la mañana y la tarde de un día. Pues entonces eran los mismos, hermano. Claro que sí, la tierra, un año es... La vuelta de la Tierra alrededor del Sol, el tiempo que le toma a la Tierra dar la vuelta alrededor del Sol, eso es un año. Y un día es el tiempo que toma a la Tierra dar una vuelta sobre sí misma. Así que y eso no ha cambiado nunca. ¿Ok? Ok. Gracias, hermano pastor. Dios le bendiga a usted. 713-921-2035. A ver, dígame usted si entendió la enseñanza sobre Melquisedec. Amén. Y esto se lo había prometido a una persona. Le dije, cuando lleguemos ahí, se lo voy a explicar. Y yo creo que se lo expliqué. No sé si usted lo entendió. A ver, 713-921-2035 somos. Diálogo Pastoral, línea abierta. Síganos llamando y aquí estamos con ustedes. El sembrador. Más llamada por aquí. Dios le bendiga. El Señor me lo bendiga, hermano. ¿Cómo está? Muy bien. Hermano, ¿me puede explicar cuando en la Biblia, cuando habla de sobre varias veces he visto que se ve en la Biblia sobre el día del Señor? Día del Señor es el día donde el Señor se va a vengar de sus enemigos. Dice, viene el día del Señor, grande y temible. Siempre habla la Biblia de eso. Día del Señor es el día cuando el Señor se va a vengar de sus enemigos y va a hacer juicio a la tierra, a las naciones y a la gente, se le llama. Y también día del Señor se le llama al día domingo. Día del Señor, ¿por qué? Porque el Señor se levantó domingo y muchas veces se utiliza como término para declarar el día donde se reunían los santos, que era día domingo en la mañana, para conmemorar la resurrección de Cristo. Amén. Muchas gracias, hermano. Dios, que usted lo siga usando. Gracias, hermano. Dios le bendiga. 713-921-2035. Línea abierta. Síganos llamando. Y aquí estamos. Una cayó junto al camino, en pedregales y entre espinos. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Amén. Dios le bendiga, hermano. Mire, yo, como usted como pastor espiritual y médico que es, yo tenía una pregunta médica que preguntarle, si me hiciera favor de contestarme, hermano. Usted aviente, la hermana. Mire, yo tengo una hija con un problema que tiene tiroides. Y ya le han dado un medicamento ya por 3 años. Bueno, ¿y qué tiene con el tiroides? ¿Tiene hipertiroidismo, es decir, el tiroides muy alto, o hipotiroidismo, el tiroides muy bajo? Es no sé, pero es desde que los ojos se les hacen grandes. Ok, eso es hipertiroidismo. Si le tiene tratamiento por 3 años y lo ha seguido su tratamiento y no se le ha controlado, sí. Oiga, probablemente va a tener que darle radiación en el tiroides para quemarle el tiroides y eliminárselo. Y eso luego, no es peligroso para el cuerpo, hermano. No, hermana, eso es lo que hay que hacer cuando eso ocurre, porque si no se controla el tiroides, si no lo controla a su nivel, entonces puede tener serios problemas. Incluso la gente puede morir de eso. Ay, hermano. Ok, entonces el tratamiento es, si en 3 años no se le ha bajado, sí, no, y bajado, oiga, y le están sacando sangre y todavía la hormona tiroidea está alta, sí. Entonces, oiga, tienen que darle yodo radiactivo, le queman el tiroide y luego le dan una pastilla con la hormona tiroidea por el resto de su vida, ¿ok? Sí, hermano, muchas gracias. Dios me la bendiga. Bendiga, amor. Amén. Llamada por aquí, voy a la línea 6. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, hermano. Amén. Le quería hacer una pregunta. Ajá. Acerca de Leviatán. Que si es un monstruo real o es un... La iglesia no sabe de eso. Hay gente en la iglesia que dice que era un monstruo mitológico o ficticio. Y otros hablan y dicen que era algún tipo de dinosaurio marino. ¿Ok? Ok, hermano. Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Dios le bendiga, hermano. Amén. Hermano, perdón, así como Melquisedec era sacerdote de Dios Altísimo, también lo fue Balán. Balán era profeta también, Dios, sí, era profeta de Dios, nada más que estaba más chueco que se parecía a alguno. Balán era profeta también, era profeta de Dios. Entonces ya habían pueblos que adoraban al Dios. Claro, claro que sí, había gente que adoraban a Dios. Acuérdese que Romanos nos dice que Dios se revela por las cosas creadas. Y hay gente que en el Antiguo Testamento, por revelación general, conocieron a Dios. Ajá. ¿Ok? Sí, gracias. Dios le bendiga. Llamada por aquí, no había nadie por ahí. Ok, tengo línea abierta, todas están libres ahora, síganos llamando. 713-921-2035 y póngase en línea y espéreme con paciencia para poder contestarle su llamada en el orden que van entrando las llamadas. 713-921-2035. En el camino no tuvo fuerza y se perdió. Son aquellos oyentes, se les habla la palabra, pero no la recibieron. Así es, somos Diálogo Pastoral. Saludo a Cuba completo, que nos está escuchando, a Centroamérica, Suramérica, el Caribe. Estamos llegando hasta España, ¿saben? Hemos recibido carta de España en los últimos días. Estamos llegando a todos los pueblos de habla hispana, donde quiera que se hable español en el mundo, pueden escucharnos a través de Voz de Restauración en la frecuencia 17775 MHz. Llamada por aquí. No había nadie por ahí. Decía banda de 16 metros. Amén. 713-921-2035. Somos Diálogo Pastoral Línea 1 por aquí. Buenas tardes. Que Dios le bendiga, hermano. Amén. Sí, tenía una pregunta. Que si es bueno y con qué se puede uno desintoxicar el cuerpo. El cuerpo no se intoxica, eso son mentiras de los naturistas. Amén. Eso es un cuento para sacarle la plata. El cuerpo se desintoxica solo. Nosotros tenemos en nuestra sangre, tenemos los neutrófilos, tenemos los macrófagos, tenemos los linfocitos, tenemos los anticuerpos. y tenemos el sistema de defensa del cuerpo. Cuando hay cuerpo extraño, cuando hay cosas extrañas, estos elementos tiran sustancias para destruir eso. Luego tenemos el vaso, y el vaso se encarga de, con una labor de reciclar muchas cosas, utilizando de nuevo lo que se sirve y lo que no sirve, botándolo. Y luego tenemos los riñones, con los glomérulos en los riñones, que se encargan de eliminar todas las sustancias tóxicas del cuerpo. Usted se bebe una, incluso una taza de café, se la bebe, y al ratito, si se le hace una prueba de orina, aparece en la orina la cafeína, y los residuos, los metabolitos en la orina. Se elimina por la materia fecal, hay cosas que se elimina por el sudor, hay cosas que se elimina por las lágrimas, hay cosas que se elimina por la saliva, hay cosas que se elimina por la respiración. Así que eso son ignorancia de muchos llamados naturólogos o naturópatas o quién sabe cómo se llaman, y es un mito eso de la intoxicación del cuerpo, que vamos a desintoxicar. Además es peligroso. ¿Sabe lo que hacen esa gente? Le ponen enemas a la persona con libras de café, polvo de café y muchísimas cosas. Hasta 50 galones le van poniendo en el tracto intestinal. Y he conocido casos de gente que con toda la sustancia esa que le inyectan por ahí, que se le intoxica el hígado. Entonces eso sí se le intoxica el hígado y terminan con cirrosis hepática. He visto casos, y he conocido casos, de gente que en el colon tienen divertículos, diverticulosis o diverticulitis, y les rompen los divertículos y hay hemorragias que pueden morirse. Así que con eso no se inventa. Amén. Ok. Muchas gracias. Dios le bendiga. 713-921-2035. Somos Diálogo Pastoral. Hablando de eso de la naturopatía, hay muchas sustancias, muchas hojas de hierba que tienen alcaloides que son tóxicos para el cuerpo. La gente no sabe y se bebe el té, cuando viene a ver se le daña el hígado, se envenena. Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, pastor, Dios le bendiga. Tenía una pregunta. Cuando Jesucristo murió y su cuerpo estaba en el sepulcro, ¿Dónde fue su espíritu? ¿Dónde fue su alma? Bueno, la palabra dice que bajó al Hades, al Hades, y dice que estuvo en medio del incendio, allá, predicando a los espíritus encarcelados. Oh, okay. ¿Y cuál es la explicación de que Enoch y Elías subieron en cuerpo y alma, verdad? Eso es literal, y nosotros ahí no sabemos, porque la Biblia no nos da detalle del cómo, dónde están, qué pasó, cuál fue la mecánica, la transformación. Nosotros no sabemos. La Biblia dice que se fueron. Y con Moisés, lo último, pastor, con Moisés murió, ¿verdad? Físicamente. Bueno, dice que Dios le subió a un monte. Dice, sube a este monte para que muera. Y tampoco sabemos mucho. Sube a este monte para que muera. Yo creo que murió. Pero dice que Jehová lo escondió, lo tomó. Oh. Y no se sabe dónde está su sepultura hasta hoy. En otras palabras, ¿qué pasó allí? Tampoco sé. Ok, muchas gracias, pastor. Dios le bendiga. 713-921. Sí, uno puede inferir muchas cosas, pero ya son especulaciones. Uno puede especular. Pero hay que tener cuidado que la especulación no se convierte en doctrina. Y entonces ahí es donde está el problema. Y hay gente que especula mucho. Entonces, hay el silencio de Dios con respecto a algunas cosas. Hay que respetarlo. Si Dios no nos da detalle, no vamos a dar detalle. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Amén. Hermano, ¿le podría hacer una pregunta médica? A ver. Okay. A mi esposa le diagnosticaron lupus. ¿Esa enfermedad es curable o no? No. El lupus eritematoso, así se llama, es una enfermedad del colágeno. El colágeno es el tejido intersticial. Hay un tejido intercelular entre célula y célula que se llama colágeno, y es una colagenosis, una enfermedad del colágeno. Y lo que pasa con el lupus es que el cuerpo mismo, el sistema de defensa de nuestro propio cuerpo, no reconoce a el tejido intersticial, intercelular de nuestro propio cuerpo. En otras palabras, el cuerpo comienza a reconocer en los riñones como si fuera un cuerpo extraño. No reconoce, por alguna razón genética, el cuerpo comienza a ver, dice, sabes que el cerebro, este cerebro no pertenece a mí. Es como si fuera un pedazo de palo que se le enterró a la gente. ¿Ha visto usted cuando usted se le entierra una espina? Sí. Que al ratito se le pone rojo y al rato viene pus y viene una infección. Eso es porque el cuerpo no reconoce la espina como si fuera parte del cuerpo, lo reconoce como cuerpo extraño, algo que invadió, y el cuerpo comienza a atacarlo. Y el pus son los glóbulos blancos que se mueren atacando la espina para que salga. Pues de la misma manera o algo parecido es el lupus. El lupus comienza y no reconoce los riñones, no reconoce el corazón, no reconoce el hígado, no reconoce el cuerpo como parte de sí mismo y comienza a atacarlo. Entonces comienza a destruirse los órganos del cuerpo. Entonces, dependiendo de la severidad, hay algunos que son más severos que otros. Entonces, el tratamiento que se da para eso es un tratamiento largo, tedioso y no es curable. El Señor puede hacer un milagro, pero no es curable. El tratamiento que se da para eso es bajar la defensa del cuerpo. Se da una alta dosis de cortisona, prednisona, dexametasona, un tipo de cortisona, para bajar la defensa del cuerpo. O también se le da algún tipo de carga de medicamentos, de otro tipo de medicamentos que bajan la defensa del cuerpo. Y con ello, entonces, el cuerpo no tiene mucha fuerza para atacarse a sí mismo porque la defensa está muy baja. Eso crea otro problema. Y el problema es que la defensa está baja, la persona se infecta con una gripe o cualquier cosa que le pase, viene una enfermedad muy fuerte. Entonces, es un poco delicado y esta enfermedad es incurable, médicamente hablando, y muchas personas no la hacen. ¿Ok? Gracias, hermano. Dios me lo bendiga. 713-921-2035. 713-921-2035. 10 minutos y nos vamos. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos glorificando y exaltando el nombre del Señor. Camino no tuvo fuerza y se perdió. Son aquellos oyentes, se les habla la palabra, pero no la recibieron en su corazón. A ver, dígalo, Luis. Eso es, Cristo está buscando obreros. ¿Dónde estarán los obreros que el Señor anda buscando? Escuchar palabra, palabra del Señor. Es importante conocer el Evangelio. Y esto es Diálogo Pastoral. Tratar de que usted conozca del Señor, conozca del Evangelio de Jesucristo. Las líneas están abiertas. 713-921-2035. Tengo llamada más por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes. Ajá. Yo le bendiga. Una pregunta. Yo tengo una curiosidad en el sentido de que, referente al rey Salem, de lo que tiene que ver con el sacerdocio. Bueno, usted no escuchó media hora que le di todo. Sí, claro, sí, lo escuché todo. Mi pregunta es esta: por ahí dicen, no, he oído comentarios de que alguien que tenga autoridad sobre alguna iglesia o algo tiene que tener eso, que tiene que ser autorizado de Dios para poder ejercer el sacerdocio. Claro. Si usted nota, aquí donde leímos en el libro de Hebreos, en el capítulo 5, en los primeros 10 versículos, aquí dice que el sacerdocio, hablando de el sacerdocio de Aarón, dice que no es voluntario, sino que tiene que ser llamado de Dios. Aarón, en el sacerdocio levítico, fue llamado. Dice, así mismo Jesucristo fue llamado a esto. Entonces, claro, yo no puedo, esto no es asunto de voluntario, esto es un asunto de ser llamado. Si usted te nota en el libro de Mateo, dice que algunos dijeron, Señor, te seguiremos a donde tú quieras, y el Señor le dijo, no, ustedes no están capacitados. Y a otros le dijeron, Señor, déjanos que vayamos, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Y dice, no, deja que los muertos entierren a los muertos, tú sígueme. En otras palabras, es un llamado. Dios elige a aquellos a quien quiere que le sirvan en el rol ministerial. So, dando a entender que automáticamente uno adquiere ese sacerdocio, ¿no? Cuando Dios siente el llamado a uno, bueno, a la persona. En primer lugar, usted sabe que Dios lo llamó, conoce que Dios lo llamó, y en segundo lugar, la iglesia, porque estamos en el periodo de la iglesia reconocerá su llamado. Usted no puede, usted no puede aventarse por ahí a hacer a la labor de Dios si la iglesia en la cual usted pertenece no le ha reconocido su llamado. La iglesia, ¿dónde tenemos eso? En Hechos. Nosotros miramos en el capítulo 13 cómo la iglesia reconoció el llamado de Pablo y Bernabé y la iglesia le comisionó. ¿Ok? Ok, muchas gracias, pastor. Dios me lo bendiga. Amén. Más llamadas por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Casi no le oigo. A ver, hermano, se me suelta la línea 6. A ver, adelante. Dios le bendiga. Hermano, quiero que me recomiende. Yo cuando después de orar, digo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y abro la Biblia. Bueno, es en el nombre de Jesús. No. La Biblia dice que es en el nombre de Jesús. ¿En el nombre de Jesús? Claro, es el nombre que sobre todo nombre. Oh, y yo le pido que me hable, pero a veces, ¿será sabio hacerlo así, hermano, o no? Bueno, el asunto es que el Espíritu Santo puede guiarle a usted a la palabra de Dios y hablarle, pero no le va a hablar personalmente siempre, en todas las cosas, allí en el momento. El Señor habla a través de un mensaje, el Señor habla a través de la naturaleza, el Señor habla a su espíritu en su corazón y también habla directamente por la palabra en un momento dado. ¿Ok? Está bien, hermano. Dios me la bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. ¿Ya? Dios le bendiga. ¿Sí? Dios le bendiga. Sí, le quería hacer una pregunta. Es que yo me he sentido mal de una espalda como del riñón arriba. Bueno, hermana, pero esto no es consultorio. Yo contesto cualquier preguntita por ahí, pero no puedo darle una consulta médica. Yo no ejerzo medicina ya. Ajá. Ok, si usted se siente mal, tiene que ir con su médico. Oh. Ok, Dios me la bendiga. Llamada por aquí. Hello. Buenos días, hermano. Dios le bendiga. Quise hacerle una pregunta. Ajá. ¿Cómo debemos actuar cuando en la iglesia donde asistimos se permite que adentro del santuario se canten canciones mundanas? Eso está chuequísimo, hermano. Eso está mal. Es más, el cristiano no debe andar cantando canciones mundanas. Eso está mal. Es una falta de respeto. Falta de respeto, falta de devoción y falta de todo. Y si la iglesia lo permite, está mal la iglesia. ¿Ok? Okay. Gracias, Dios hermano. Le bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Hermano Erwin, yo tuve una experiencia que he visto en 3 ocasiones como bastantes personas y veo como luces. Y no sé qué significará, o sea, que... Pues imagínese, si usted que está mirando eso no sabe, yo que no he mirado nada, ¿cómo voy a saber, hermana? Si usted... Pero quiero que me dé un consejo, o sea... No, si usted cree que es Dios que está moviendo algo en su vida, o le está hablando, o quiere hablarle, pues sencillamente busque a Dios, y busque preguntándole a Dios qué significa eso. Y si es de Dios, Dios no la va a dejar a oscura. Porque Dios no es la persona que habla para luego que la gente no lo entienda. Dios es un Dios de propósito. Y cuando dice algo o habla algo, lo habla con propósito. Oh, y usted, una última pregunta, hermano. Para saber cuál es mi ministerio, ¿qué yo tengo que hacer? Comenzar a evangelizar y comenzar a obedecer. Uh-huh. Envolviéndose en la iglesia, sirviendo en la iglesia en diversos aspectos, diversas áreas. Ahí usted se va a ir dando cuenta de cuáles son sus habilidades, cuáles son sus talentos. Y si algo más adelante Dios tiene, también la iglesia lo va a reconocer y usted misma se dará cuenta. Gracias, hermano. Dios me la bendiga a usted. Muy bien, me quedan, ¿qué? 2 minutos y medio para irme. Se me fue la hora. Y aquí estamos. Esta explicación de Melquisedec es una de las explicaciones más lindas y más importantes. Y fue una explicación que yo creo que se aclaró muchas dudas en mucha gente. Yo espero que así haya sido. Ya está llegando la hora de despedirnos. Mañana, si Dios lo permite, a la misma hora, aquí estamos. Misma radio, misma estación, misma gente. Bueno, esperamos que gente nueva nos escuche. Así es. Una persona llamó ayer y dice, hermano, casi no le escucho por aquí. ¿Cómo le hacemos? Dije, bueno, hay que darle gracias a Dios. Porque por lo menos casi nos escucha y otros que no nos pueden escuchar de a tiro. Vamos a seguir orando a Dios, orar por Radio Luz para que puedan seguir adelante, echando hacia adelante. Amén. Y orar por cada uno de nosotros que predicamos la palabra. Última llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Yo pensaba que Melquisedec era simbolizaba al Espíritu de Dios. Bueno, usted escuchó la explicación bien clarita, ¿verdad? Yo le escuché, pero no necesariamente tengo que estar de acuerdo con usted. Ah, bueno, ese es su problema entonces. Yo le expliqué la verdad. Ya ese problema es suyo. Si no tiene, si no quiere estar de acuerdo, a mí no me interesa. Yo le digo lo que es la verdad. Y le expliqué exactamente la verdad. Y ya usted lo toma o lo deja, como usted quiera. Entonces, ¿cómo puede ser un ser humano igual que Jesús? Eso, yo hablé bien claro de la tipología bíblica, que quizá usted ignora eso de la tipología bíblica, y allí está hablando bien claro el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos, explica clarísimo todo esto. ¿Qué fue lo que yo le expliqué? ¿Ok? Dios me lo guarde muchísimo y Dios me lo bendiga. Ya nos vamos. Dios les guarde a ustedes. Será hasta mañana. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción del Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en este día. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Continúe llamándonos durante toda la tarde, si así lo desea, a nuestros números telefónicos 713-921-2035 y también nos puede llamar gratis al 1-800-349-3964. Que la gracia del Dios Todopoderoso, hoy y siempre, sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.